Antena 8. Desde la ciudad de Panamá. 24 horas al día. La radio como debe ser. Antena 8, Antena 8. Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious too. Tell me if it's wrong, if it's right, I don't care. I can keep a secret, kid. Demi Lovato y Joe Jonas, el reencuentro allí para cantar en vivo éxitos de Camp Rock. Al parecer todo muy bien, ¿por qué? Porque bueno, ya sanaron esas heridas, ¿verdad? Lo que haya pasado en el pasado quedó. Ah, y con la madurez y todo lo que, bueno, han adoptado, agarrado allí en el camino, ya todo es diferente, ¿verdad? Se pueden saludar y mira, todo normal, no se pierde la paz. Llegó la hora de estrenar tu Casio. Ven ya a Relojín y aprovecha tu décimo con el 2x1 en mercancía seleccionada de la marca Casio. Visita nuestras sucursales o compra en línea en relojín.com. Válido del 8 al 24 de agosto de 2025. No aplica con otras promociones o descuentos. Descuento aplica en el reloj de menor valor. Mamá, mamá, ¿me escuchas? Necesito decirte algo muy importante. ¿Max? ¿Qué pasa? Estoy un poco aburrido en casa. ¡Sácame a pasear! Ay, Max, pero es que voy a un restaurante con mis amigos. No vas a poder entrar. Sí, sí, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Si vamos al brunch de Clara Radio en Santa María Plaza, sí puedo, sí puedo. Tienes razón. Ya busco tu correa. Saca Max a pasear este domingo 24 de agosto en el Bark and Brunch de Grada Radio en Santa María Plaza, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. El primer evento donde tu perro y tú comen juntos, con un menú para ti y un buffet para Max. Reserva tu mesa al 6268-5993. Te esperamos a ti y a tu mascota este domingo 24 de agosto en Santa María Plaza. Gracias a Purina Dog Show. Juntos, la vida es mejor. Santa María Plaza, todo lo que necesitas. Y Cake Dog, delicias para tu mascota. Panamá ocupa un lugar central en el mundo. Nuestro país preside el Consejo de Seguridad de la ONU durante todo el mes de agosto. Es la voz de un país que mueve al mundo desde su canal y punto de unión entre las Américas. Este lunes, desde Nueva York, el presidente Mulino presidió la sesión de alto nivel sobre seguridad marítima internacional. Prevención, innovación y cooperación para la paz. Orgullosamente panameños. Gobierno Nacional, con paso firme. Ante un día que empieza con pereza y desgano, nada mejor que levantar el ánimo con VitaFer Gold, tu suplemento alimenticio de calidad y al mejor precio que complementa tu rutina con vitaminas y minerales. VitaFer Gold, ideal para estudiantes, problemas alimenticios, convalecencias, embarazos, deportistas, adultos mayores y toda persona que quiera complementar su dieta diaria para tener energía todo el día. Empieza tu día con toda la vitalidad del mundo con VitaFer Gold, tu vitamina diaria. Llegaron los descuentos de 13° mes a Deco Express. Ven ya a nuestro showroom en El Carmen, Avenida Ricardo Miró, Casa H2, y llévate todos los muebles que necesites para renovar y redecorar tus espacios. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty. Promociones del 9 al 16 de agosto. Recuerda preguntar por nuestra nueva opción de pagos a cuota. Miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my. You everything's wrong, and you were everything. wish I could say it's something I really mean. Buen martes, Kat, también para ti. Ruti, todo lo puedes en ¿cómo es? ¿Cómo es? Tú sabes muy bien ahí lo que continúa. Kiki Gutiérrez también con nosotros, al igual que Rosita en sintonía, la mejor tarde. Onda 8, saludos también para ti. Y bueno, también para ti que estás, ¿qué? Ahí, no sé, ocupa en la máquina ahí de haciendo ejercicio, cardio, en la caminadora ahí, no puedes chatear o sí. Cecilia, ¿y yo tengo ese talento o no? Bueno, no hago mucho ejercicio, así que no sé si eso se puede. Pero tú me vas a decir. Envía tu saludo, pide tu canción, que lo que estés haciendo, ¿verdad? Siempre haciendo cosas ahí buenas que te llevarán a algo mejor. Antena 8. Someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. Meant to be. En agosto, regresamos al lugar favorito de muchos. ¡Sí! Vuelve al Sortis Hotel Spa and Casino, la noche retro de Antena 8. Este sábado 30, no te puedes perder la rumba de la que todos hablan, en el mejor ambiente y con toda la gente que conoces. Comenzando a las 9 de la noche, Omar Cotter, Sergio Mix y quien les habla, te haremos bailar como hace tiempo no lo hacías, con la mejor música de siempre. La noche retro de Antena 8. Ven a pasarla como nunca en la mejor fiesta de todo Panamá. Sábado 30 de agosto, 9 de la noche, Salón Gran Cortú del Sortis Hotel Spa en Casino. Apresúrate y compra desde ya en preventa limitada en eventos.gradaradio.com. Más información y reserva de mesas 6838-9329. Tú tienes que estar allí. Vuelve la noche retro, otra idea original de Antena 8, 100% grandes eventos. No podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin oxígeno. Y para tu sorpresa, el 80% de los panameños que escucha radio dijo que no puede vivir sin ella y que es irreemplazable. Quien diga lo contrario, está totalmente desinformado. Anúnciate en radio y vende. Asociación Panameña de Radiodifusión, APR. Puente, Encuesta a Nivel Nacional, Publicis Intelligence, Panamá, septiembre 2024. Acá tus recargas te premian. Solo con Más Móvil, Más Cash. Recarga y gana 16 premios de 500 y un gran premio final de 10.000 palos. Participas con tus recargas desde 5. Y si recargas por Mi Más App, ganas doble ticket. Más Cash, con la única red que te premia más. Más Móvil. Desde la ciudad de Panamá. 100.1. 24 horas al día. La radio como debe ser.